Hola amigos, les habla Daniel, soy la voz cantante del grupo Mr. Gato. Quiero mandarle un saludito a todos los niños hoy en este día tan especial, en el Día del Niño. Un beso muy grande a todos los chicos del país.